Estamos en Meditopia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Meditopia. Yo soy Fátima Hernández y me da mucho gusto que sigan escuchando este programa y también darle la bienvenida a las personas que se están integrando a este. Meditopia. Quiero darles un pequeño resumen a las personas que son nuevas aquí, que es una... Este programa se basa acerca de la meditación y sus prácticas y un poco también de teoría, ya que no solamente va a ser acerca de cómo practicarlo, sino también por qué se practica esto, qué es lo que se siente, cómo han mejorado y cómo han surgido estos problemas o soluciones, y también ejemplos de cada una de las prácticas. Hace dos programas hemos practicado dos tipos de meditación, que era el Metta Bhavana y el de seguimiento de la respiración. En este momento vamos a hablar acerca del body scan o escáner corporal. A lo mejor lo han escuchado porque es muy popular en la técnica de mindfulness, que su propósito es introducir un estado de relajación dentro de la persona mientras ejercita esta práctica, llevando toda su atención a todo su cuerpo. Vamos a hablar acerca de esta técnica, más allá de cómo se practica y eso, un poquito de teoría como todas las prácticas pasadas. Y bueno, durante la meditación de escaneo, el individuo, nosotros, vamos a realizar una revisión mental en su estado físico, que esta acción nos va a permitir identificar con facilidad los puntos donde se nos acumula la tensión del cuerpo, ya que, como lo he mencionado muchas veces, estamos acostumbrados a la rutina y al hábito de hacer todo tal, y pues queremos darnos ese descanso, y lo que el propósito es identificar para mejorar y ya no tener como esos dolores, o a ver si existe otra solución. Como método de relajación, el escáner corporal resulta particularmente efectivo para contrarrestar el insomnio. Eso es muy bueno. En mi caso sí ha funcionado. Realmente esta práctica, si llegas a dormirte, está bien, porque la mayoría de las personas que practican esto es antes de dormir, para que tengan como esa relajación plena a la hora de dormir y que al siguiente día pues amanezcan mejor, sin dolores y estrés. Y también se practica en momentos de un ejercicio para si estás sufriendo de estrés o realmente estás muy, pues, estás lleno de no saber qué hacer, estás muy apretado, y en esos momentos también se puede practicar. También lo que quisiera como recomendarles es que si quieren seguir con esta práctica, es recomendable empezarlo con como una serie de pasos y con una persona que realmente lo sepa, ya que una persona sola, como va a surgir esta distracción, pues obviamente no se va a concentrar al 100. Entonces, como estamos acostumbrados como a que nos digan qué hacer, pues que una persona haga ese papel para que tú poco a poco vayas mejorando, y aún así ya cuando seas experto ya no puedas tener como ese tutor, sino ya hacerlo tú solo, porque obviamente todo se va a ir practicando y se va a ir mejorando. Bueno, vamos a empezar a hacer la duda que siempre surge, que es cómo se realiza tal práctica de meditación, o sea, cómo se realiza el escáner corporal. Es importante destacar que esta meditación ayuda a retomar contacto con el propio cuerpo, lo que puede generar en algunas personas incomodidad ya con heridas emocionales. No se preocupen en ese aspecto, se vale desahogarse, se vale explotar de manera ya sea de enojo, llorar, ponerse melancólico, nostálgico, y no importa, se vale, porque pues estás desahogándote de una manera. Y si esta situación se presenta ante ti, pues puedes detener la práctica y consultar a, no sé, a un terapeuta, a una persona profesional en este tema, o estudiarlo por ti mismo o por ti misma en, no sé, en internet, en libros, en aplicaciones, porque realmente no es malo, pero algunas personas llegan a castigarse por no haber logrado esta práctica. Pero recuerden que gran parte del trabajo de conciencia consiste en amarnos y aceptarnos, ofrecernos la misma compasión que le brindamos a otros y aprender a conectar con nuestra propia fuente de compasión. Recuerden, lo vimos igual en Metta Bhavana, que es entregar todo para que haya un equilibrio entre tú y el yo, y específicamente entre el yo Y pues iniciar estos hábitos, iniciar esto, no se debe de culpar uno o castigar uno, va a ir mejorándote esta rutina. Incluso les quiero dar como orientaciones factibles para que realmente no se desequilibren durante esta práctica, que es que cuando se trata de iniciar este ejercicio, pues asegúrate de tener el tiempo, que vas a disponer del tiempo suficiente para esta práctica. En un lugar tranquilo donde no puedas ser molestado ni interrumpido, porque pues ya lo hemos hablado muchas veces que la distracción pues obviamente no es buena para estas prácticas, pero pues va a surgir, pero es preferible estar tranquilo, solo, entonces pues empezar con eso y también el tiempo, ¿no? O sea, no vas a hacerlo a la mera hora ni con tener más tareas por delante porque pues vas a estar presionado de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces es mejor acabar tu rutina del diario y darte una media hora sobre ti con esta meditación. También lo importante es desconectar los aparatos electrónicos. Pues es lo mismo, otra distracción. Estamos acostumbrados a la dependencia de estos aparatos y pues no queremos eso, queremos que fluya y que sea exitoso nuestra práctica. Otra cosa que les quiero recordar es acerca de las posiciones. Es recomendable acostarse boca arriba, ya sea en una cama o en un tapete. Es recomendable en un tapete para que no llegue a esa comodidad máxima y puedas dormirte. Y que la espalda debe quedar en contacto con la superficie seleccionada. Poco a poco también tienes que ir extendiendo los brazos en ambos lados del cuerpo con una actitud relajada y con las palmas de las manos apuntando hacia arriba. Ya que pues vas a escanear todo tu cuerpo, vas a sentir la mayoría de tu cuerpo, entonces pues tienes que estar más abierto posible. Entonces queremos relajarnos y sentir todo el cuerpo. También es posible realizar este escáner sentado, pero pues para los principiantes se les recomienda permanecer acostados durante las primeras prácticas. Es lo mismo, puede llegar el momento donde cansancio extremo y te quieras dormir, entonces pues te vas a distraer acomodándote otra vez. Y pues se va a romper la línea de la práctica. Entonces preferiblemente acostado. Ya si eres el experto como lo he mencionado, pues ya lo puedes hacer sentado, porque pues nada más vas a sentir tu cuerpo y vas a hacer una relajación máxima, pero no vas a llegar a dormirte. Puedes experimentar también con ambas posiciones, la que más te acomode, no importa. O sea, son consejos que les sugiero hacer para empezar, porque pues llevamos tres tipos de meditación y pues cada una es muy diferente. Probablemente todas destaquen en la respiración, ¿no? Pero pues cada una tiene un objetivo diferente, una posición diferente y se debe de cumplir otros propósitos. Meditopia. Vamos a empezar. Espero que estén cómodos, que ya hayan tomado su tapete, ya estén acostados, ya hayan tomado su ambiente de relajación. Aquí va a haber música ambiental, entonces pues empecemos. Pueden traer incienso, velas, también pueden traer más música, cerrar o apagar las luces, como ustedes prefieran, pero podemos empezar. Meditopia. Respira pausadamente, siguiendo tu propio ritmo, ni rápido ni lento. Comienza a ser consciente del peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que estás apoyado y reconoce los puntos de contacto entre ellos. Concentra tu atención en la respiración. Identifícate con el entrar y salir del aire. Si en algún momento tus pensamientos intentan distraerte del ejercicio, puedes dejarlos correr y vuelve a enfocarte a la respiración. Meditopia. Cuando te sientas conectado con el momento, inicia el proceso de escáner. Recorre mentalmente cada punto de tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies. Primero un pie y luego el otro. Toma nota mental de tus sensaciones. ¿Qué sientes en los dedos del pie derecho? ¿Frío? ¿Calor? ¿Dolor? ¿Alguna herida? Lleva la respiración a la extremidad que estás escaneando, como si pudieras sentir la respiración a través de ella. Meditopia. En los siguientes minutos vamos a realizar la siguiente meditación en todas las partes del cuerpo. Yo te iré guiando por si te puedes llegar a perder. Empezamos con el dedo del pie, el pie derecho. ¿Cómo lo sientes? caliente, frío, con dolor. Asegúrate de que esté vivo. Asegúrate de llevar esa respiración a la parte del pie. Ahora siente la planta, tu tobillo, tu pierna, tu rodilla. Toda esa extremidad siéntela. ¿Cómo se siente? Si encuentras algún dolor, puedes detenerte y examinar esa zona. Hazlo igual con el otro pie, con el pie izquierdo o con el pie derecho, depende cómo hayas empezado. Se siente igual que el otro, diferente, con otro dolor. Asegúrate de tenerlos ahí. En este momento vamos a ir con la parte de arriba, con la parte del tórax. ¿Cómo se siente tu abdomen? ¿Inflamado? ¿Delgado? ¿Flácido? ¿Con dolor? Centra tu respiración en esa parte. Subiremos poco a poco. Tú tómate tu tiempo. Si quieres llegar a tardarte más de un minuto en esa zona, puedes hacerlo. Puedes pausar esto y continuar. ¿Cómo se siente tu pecho? ¿Alivianado, duro, con frío, calor? ¿Te da comezón? ¿Sientes alguna sensación extraña o normal? Centra tu respiración en esta zona. Asegúrate de que esté ahí. Relájate. Que no tome tanto tiempo. Si encuentras alguna anomalía, puedes detenerte y buscarla. Empezaremos con la mano derecha. Está extendida. Tiende todos tus dedos. Si gustas moverlos, está bien. Tu palma, ¿cómo se siente? ¿Estás a gusto? ¿Sientes cómo corre toda tu energía en esa mano? ¿Tu respiración? ¿Cómo logras relajarla? Deja de tensarla, todo va a estar bien. Hazlo con tu otra mano, ya sea izquierda o derecha. Haz el mismo escaneo, tómate tu tiempo. Siente tu brazo. ¿Cómo se siente? ¿Está cansado? ¿Tiene mucha energía? Tú dinos. Relájalo, siéntelo. Que llegue calor a tu cuerpo, igual que el otro brazo. Siente tus codos, tu antebrazo, tu muñeca, tu hombro. Escanea cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuello? ¿Está cómodo? ¿Está relajado? ¿Está tenso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo sientes tu espalda? ¿Se encuentra bien en esa postura? ¿Quisieras cambiarla? Relájate. Recuerda no lastimar esa parte del cuerpo, ni ninguna otra. ¿Cómo está tu cabeza? está pulsando, te duele. Está tranquila. Si en algún momento tu mente se fue, hazla regresar. Recuerda cumplir con esta meta. ¿Cómo se sienten tus orejas, tu nariz, tus ojos, tu boca, tu barbilla, tus mejillas, tu cabello? Siente cada una de estas partes de tu cabeza y de todo el cuerpo. Asegúrate de haber escaneado cada parte de tu cuerpo por el tiempo que tú hayas querido. Si en el momento de esta práctica cerraste tus ojos, es momento de abrirlos. Recuerda haber realizado este mismo examen en cada parte de tu anatomía, hasta alcanzar la cabeza, como lo hemos hecho. Puedes tomar todo el tiempo que quieras en cada punto. Si pierdes tu atención, regresa al proceso de respiración. Meditopia. Y bueno, espero que les haya gustado esta práctica. Probablemente algunos hayan quedado dormidos. Yo las primeras veces que lo hacía me quedaba dormida. Y no se preocupen, realmente si llegas a relajarte hay un momento máximo que si te pierdes, pues no hay problema. Créeme, algunos hasta llegan, creo que hasta los pies, porque pues el cerebro está procesa momentos de tu rutina que llega un momento de paz y pues obviamente pues esa relajación tu cerebro lo está agradeciendo muchísimo, entonces pues llega en eso. Y pues una vez terminada la secuencia completa, debes de salir de la meditación lentamente, como lo dije, ve abriendo poco a poco tus ojos, ve reconociendo la realidad donde estás habituada o habituado. Recuerda mover todas tus extremidades por si llegas a entumirte o llegas a sentir un dolor. Como lo dije, si llega un dolor acerca de esta, de cualquier extrema de tu cuerpo, pues revísala, no vaya a ser otra cosa. Entonces es mejor checar tu cuerpo, que es normal, que es anormal. Y pues así continuando esta práctica y cualquiera otra práctica. Recuerda que has ganado un nuevo estado de conciencia y que la relajación de tu cuerpo puede seguir cautivándolo. Y pues la conclusión es lo mismo, que espero que les haya servido estas prácticas. Espero que se hayan agotado, que su cerebro está agradeciéndoles que hayan puesto pausa a sus actividades de caos. Y que pues ustedes mentalícense qué hicieron bien, qué hicieron mal, lo mismo de siempre, ya que queremos ir mejorando esto. Probablemente en esta tercera práctica pues ya haya retomado diferentes hábitos, ya no estás cometiendo el mismo error o probablemente ya no lo haces tan constante, o sea, ya lo detectas y ya lo puedes cambiar. Y eso es muy bueno, ya tu jardín puede ir floreciendo, ya puede ir ahí mejorándose poco a poco. Ya tú mismo, o sea, tu cuerpo te lo está agradeciendo, tomar una nueva rutina. Y eso para mí es muy, muy bueno. Espero que para ti también lo sea, ya que, pues, qué agradecimiento de ti hacia tu cuerpo y hacia los demás, que, pues, transmites esa buena vibra, esa buena aura de estoy tranquila, tranquilo y casi nada me puedo afectar, solamente las cosas que yo estoy haciendo, pero en algún momento me voy a relajar. Y pues nada de esto me afecta. Espero que les haya gustado muchísimo esta nueva práctica. Es una también de las más sencillas. Siento que de estas tres, la de respiración y esta es una de las más sencillas. Y pues la puedes retomar cualquiera de estas tres en cualquier momento. Esta puede ser para dormir. La de Meta Brava, un momento de estrés que neta estás peleándote con el mundo y quieres tener como esa empatía, entender al otro. Y pues la descarga de respiración nada más para recordar que ahí está tus pulmones ayudándote a seguir vivo. En cualquier momento lo puedes hacer, o sea, no tiene que durar 30 minutos, nada más con que sientas que está respirando tu cuerpo y te sientas vivo en esos momentos es como, pues, darte otra vez a la rutina, o sea, aventarte otra vez. Los pequeños espacios que le tienes que dar a tu cerebro para que siga oxigenando y siga procesando momentos, porque, pues, no hay que cansarlo. Estamos jóvenes todavía. Y espero que les haya gustado todo. Espero que se sientan muy cómodos con esta práctica y que me sigan escuchando con las siguientes. También va a haber un poco más de teoría, probablemente. Hasta pueden buscar sugerencias, pueden decir lo que sea. Y que estén muy bien en este día y en los demás. Y pues hasta la próxima. Meditopia. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Estamos en Meditopia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Meditopia. Yo soy Fátima Hernández y me da mucho gusto que sigan escuchando este programa y también darle la bienvenida a las personas que se están integrando a este. Meditopia. Quiero darles un pequeño resumen a las personas que son nuevas aquí, que este programa se basa acerca de la meditación y sus prácticas y un poco también de teoría, ya que no solamente va a ser acerca de cómo practicarlo, sino también por qué se practica esto,